Mundofonías. Mundofonías. Si la mar fuera de tinta y las olas de papel, si los peces escribieran cada uno con pincel, en 100 años no escribieran lo que te llegó a querer. Soy presa de este aposento solo por quererte amar, y hoy con las olas del mar que no cesan ni un momento. Exhalas, me invitaba a navegar. Hola, abríamos Mundofonías hoy con música mexicana. Nos da la excusa para saludar a nuestros oyentes de México que nos mandan tanto cariño y que nos hace muchísimo bien. No dejéis de contactarnos porque nos encanta tanto a mí como a Juan Antonio Vázquez. Yo soy Araceli Chiganes, somos los que estamos en los micrófonos aquí de Mundofonías desde Madrid, enviándoos estas músicas. En este caso desde México hasta allá donde estáis escuchándonos en cualquier punto del planeta. Y abrimos con este disco picante pero sabroso. Lo firma Rosa Sánchez Quinteto, una artista mexicana que vive en Cataluña, y el disco se abría con este tema popular veracruzano, Las olas del mar. Y seguimos por América Latina. Ya sabéis que Mundofonías es un programa que se emite en numerosas emisoras, muchas de ellas, yo creo que incluso la mayoría en América Latina, en 15 países, concretamente 37 emisoras. Pues por allí estamos, en diversos lugares, en México, en Uruguay, en Colombia, en Puerto Rico, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bien, pues nos vamos a quedar ahora con música que nos llega desde Argentina. Es un disco titulado Una vuelta a Sudamérica, precisamente, según comentan los hacedores, que son el dúo de Pablo y Lola. Me encontré una copla enamorada, el rescoldo del corazón, donde cayó. Chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ando llevando tu acento como espina de cardón. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. Lleva con tu esencia la riqueza del aroma, siesta, pacha y sol. Y esa frescura en el alma, niño, que me das tu amor. Lleva con tu esencia la riqueza del aroma, siesta, pacha y sol. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ando llevando tu acento como espina de cardón. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. ¡Se bondita esos bailarines! Destino que a mi destino un día prenderme tu huella él me dejó. Como yuyito en el viento prendido al vuelo quedó. Destino que a mi destino un día prenderme tu huella él me dejó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, en el pecho, abriendo camino una ilusión. De no morir por tus ojos que por ellos vivo yo. Pecha repechándome en el pecho, abriendo camino una ilusión. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la tierra que ha parido su canto de sueño sin dolor. Y cajoneando en tus venas sueño sin dolor. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ando llevando tu acento como espina de cardón. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ahí teníamos la música de este dúo, Pablo y Lola. Ellos son músicos, viajeros y biólogos, según nos comentan. Así que imagino que al bordo de su viejo coche que recorre toda América Latina en busca de canciones, en busca también de público, pues también andarán examinando los bichillos por el camino. En todo caso, también examinan los ritmos y recogen piezas como esta, que viene de su tierra, este chaca que machaca. Al principio del programa saludábamos a los oyentes de México y ahora lo hacemos con los oyentes de Colombia, concretamente a Juan Gabriel Castillo, un oyente fiel al programa que nos manda su música, la del grupo Pa Bantú, desde Bogotá. Me Oíamos a Pabantú, este grupo, este quinteto de Bogotá, que hace una música inspirada tanto en las tradiciones de su música colombiana como en otros estilos del mundo y también con el jazz. Por ejemplo, Juan Gabriel toca el laúd árabe y también tienen duduk en su formación. Pues como decimos, son Pabantú y oíamos el tema de ese mismo nombre, inspirado en el ritmo de tambora colombiana. Y con música colombiana vamos a continuar, en este caso, acercándonos a la faceta más tradicional para escuchar el ritmo de porro que nos trae Palenque La Papayera. Es un grupo formado por músicos, sobre todo colombianos, que están instalados en países europeos, muchos de ellos en Suiza. Escuchamos esta pieza, Los sabores del porro, que muchos hemos conocido en la interpretación de la gran Totola Momposina, y a la cual Palenque La Papayera pues le da este aire que suena ahora mismo en Mundofonías. Mojana siento de chicharrón. A todo

Hemos continuado con otro músico que también está en Suiza, aunque es procedente de Brasil, Michelangelo Pagnano. Él tiene un proyecto llamado Michelangelo Quartet, que se basa en el concepto de Brasil Africa Acoustic, que podría definir esta mezcla que él mismo dice que hace. Oigamos el tema Safi. Pues si él lo dice, será verdad, y además pues lo hace muy bien. Y vamos a continuar con más música curiosa, con gente de muy diversa procedencia, aunque también hay una conexión suiza por aquí. Aquí hay un intérprete de krar. El krar es un instrumento de cuerda de Etiopía que se junta con un músico que viene del punk suizo y con un percusionista francés. Esa combinación suena de una manera muy curiosa. Lo vamos a escuchar. Se llama Kasanchis más uno. Thank you. La música de este proyecto llamado Casanchis más uno. Ya sabéis, en mundofonías.com vamos publicando todos los nombres de los artistas y de las canciones que suenan, así que si os suena un poco raro, os suena a chino, os suena a etíope, os suena a sueco, os suena a zulú, pues bueno, ahí lo tenéis reflejado cómo se escribe. En este caso, Casanchis más uno es el nombre de este proyecto que nos acercaba a una pieza titulada Dinkenesh, con influencias de música de Etiopía y otros muchos ingredientes sonoros más. Pues seguimos con música que nos llega desde Suiza. Es un grupo compuesto por 8 músicos de Berna, en Suiza, junto con un guitarrista maliense y un cantante senegalés. Ellos son de Faranas y Baba Salah. Os dejamos con su tema Garder Courage, mantener la valentía, dentro del disco Run Run, que grabaron en Burkina Faso. van kon kom, van kon nemen, en gaan de vier kunnen je zijn. Ja, laat het die, ja, laat het volle, ja, laat het die dem, ja, laat dem, ja, laat dem, ja, laat super, ja, laat die nou super. Zij dogen die niet daar, die rekken niet daar. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. C'était toi et t'étais moi, on s'aimerait encore, qu'est-ce que tu crois? On rêverait encore de l'autre bord. Plus vert que ça, il n'y a pas. On n'a plus l'âge, l'avantage, mais du regret. On n'en a pas, du regret. On n'aura pas. Ce bourgeois qui est en moi, je ne l'aime pas, mais il est là. La rebelle qui est en elle me va très bien, ça la rend belle. Elle demande pourquoi, on répond pas, elle ne lâche pas, elle hausse la voix, elle monte les gestes, elle lève le bras. La rebelle qui est en toi, il n'y a rien de tel pour moi. Si j'étais toi et t'étais moi, on s'aimerait encore, qu'est-ce que tu crois? On n'a plus l'âge de l'avantage, mais du regret, on n'en a pas, du regret, on n'en a pas. Hemos continuado en Mundofonías con músicas con diversas evocaciones que nos llegan desde diversos países europeos. En este caso, nos hemos ido a Bélgica para escuchar a este grupo Jean Toujours, el grupo liderado por Piet Maris, un personaje que tiene las ideas muy claras en cuanto a las cosas que hay que decir y a las voces y a las reivindicaciones que hay que alzar y levantar. Si j'étais toi, si yo fuera tú, es el título de la canción que hemos escuchado, y curiosamente en esta pieza aparece el sonido de nuevo de un instrumento de Etiopía, el krar, interpretado por un músico invitado, Samson Okbo. El grupo se llama Jean Toujours y este tema pertenecía a su último disco, Rut, Caminos. Y vamos hasta Estonia para escuchar la música poderosa de las gaitas de Rotoro. Thank you. Decíamos que eran gaitas y también otros instrumentos. Los de este grupo, Rotoro, desde Estonia. Ellos dicen que son un grupo cuya media de edad es de 34 años y la edad de las gaitas de Estonia se remonta a cientos de años y dicen que su música puede cruzar la frontera del futuro. Pues estamos disfrutando un montón, desde luego, estas gaitas y esta proyección de este grupo que viene de Estonia, pues tiene efectivamente mucho futuro y mucha imaginación. Y aquí tenemos a unos músicos que vienen desde Irlanda, que utilizan instrumentos tradicionales de Irlanda, pero también para interpretar otras músicas. Se llaman Tarap. Ahí teníamos a estos músicos que vienen desde Irlanda, el grupo Tarap. Ellos han escogido un nombre árabe. Tocan instrumentos irlandeses, la flauta, el bodhrán, etcétera, etcétera. Pero para hacer también otras músicas, como este saltarello, que nos remite a centurias pasadas. También en otras ocasiones se meten en territorios de la música turca. En fin, una propuesta muy interesante que escuchamos en esta edición de Mundofonías, que lleva llegando ya a la despedida por aquí. Como siempre, hemos estado desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y nos vamos despidiendo con música que también llega de Irlanda. Ellos son el grupo Altan, su último disco es The Whitening Gyre, Y en el pasado programa oíamos un tema instrumental y en este programa cerramos con un tema cantado, en gaélico además, el tema Cuir Robin Finlay. Con él nos despedimos. Y os emplazamos para seguir en contacto a través de nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro correo electrónico abierto a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Robin Finlay, tan tor a buin a valtri, lesu eschruta humla, galanyer alegre. Ici terna crinion, estari bremelche, sangue. Welcome, we learn, as we say.